Yo canto y río, canto y lloro y grito con tus aguas, con tus aguas, con tus aguas. Yo no quiero ser de piedra, no, no, no, no. Yo cantaré, gritaré cuando haga falta. Yo canto y río con tus aguas. Yo canto y río con tus aguas de piedra. Los que no de piedra, los que no cantan de piedra, los que no gritan, los que no gritan, los que no gritan, los tus yo canto, yo canto.